Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandra. Este podcast viene a relacionar hoy lo que sería los padecimientos de salud mental vistos desde un lado más occidentaloide, ¿no? Porque de hecho la sola idea del padecimiento de salud mental es un pensamiento científico duramente emocional, ¿no? Y quería tratar de traer un poco de ese mundo y mezclarlo con el mundo de la espiritualidad, que ahora está como muy en boga, todos son muy espirituales. Yo no, pero por eso quería hablar de este texto en particular que leí, que se llama La curación del sufrimiento de Silo. Es un texto de Punta Vacas, Mendoza, Argentina, escrito el 4 de mayo de 1969 o dicho en un discurso, la verdad que no sé. Ni me voy a poner a averiguar ahora, pero para que se contextualice también la época, ¿no? Entonces, yo la verdad es que muy de acuerdo con este señor Silo. Muy de acuerdo con este señor Silo no estoy, pero siento que sí estoy de acuerdo en bases muy profundas en cómo yo relaciono lo que es, por ejemplo, un padecimiento de salud mental. Yo me veo a mí misma dentro de ese lugar como una persona que no es una persona que estudió sobre problemas de salud mental y lo ve desde afuera, sino una persona que justamente padece problemas de salud mental. Y lo ve desde adentro desde hace muchos años, ¿no? Entonces tengo muchos años de experiencia en estar loca. Y me interesó este texto porque fue traído por una persona a quien yo quiero mucho, a mí. Y me gusta que él arranca. Primero, antes que nada, quiero. Él arranca con esta frase y me parece hermosa. La real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Parece hermosa esta frase. O sea, chicos, yo, tipo, más amor en el mundo. Más amor en el mundo. La verdad es que yo me considero, a ver, ¿cómo? Ya no sé cómo me considero, porque hace tiempo que me dejé de considerar. Pero sí tuve, soy una persona que tuvo muchos problemas de salud mental a lo largo de su vida. Entonces, como que, bueno, me considero parte de este grupo, ¿no? De gente que sufrimos mucho. Y siento que lo que Silo propone en un punto, que yo no estoy de acuerdo con su metodología quizás, pero siento que el trasfondo es el mismo, que venimos a lo mismo, ¿no? La curación del sufrimiento. La verdad es que lo leí todo, hasta lo subrayé. Voy a ver si puedo lograr que alguna captura de pantalla llegue, dar una fotito. Y bueno, nada, me gusta que él arranca después de esta frase hermosa que me gustó mucho, que leí recién, que dice: si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino. Porque este hombre no está aquí para pedirte nada ni para usarte porque no te necesita. Y me parece hermoso eso. como que ya me hace bancarlo al tipo, ¿no? De entrada. Entonces, porque yo no quiero ir contra él, yo no quiero ir contra la espiritualidad. Yo con lo que quiero, contra lo que quiero ir, no sé, son otras cosas. Es justamente, ¿no? De lo que él habla tanto. De la violencia. Yo quiero ir contra la violencia que se me ejerce y se me ejerció tantos días en mi vida, sistemáticamente, microviolencias fueron aplicadas muchas veces por gente muy querida, lo cual lo hace más doloroso porque te lastima a alguien que vos crees, pero sabés que lo hace de ignorante o que no sabe, porque decirle ignorante al otro es como dice, sí, lo vos quién sos. Perdón, esto está siendo grabado en 2023 y comienzos de 2023 y ahí iría el meme de que Moria Kazan diciendo quién sos, quiénes son. Porque quién soy yo, ¿no? Y un poco en eso, en ese tipo de cosas, adhiero un montón con Silo. Porque la verdad es que lo que le propone a sus seguidores, ¿no? Porque yo no soy seguidora de Silo. A mí lo que diga Silo, algunas cosas me parecen bien, otras más o menos, otras me parece que está piola, que por algo agarré este texto y no otro. Sobre todo por quién me lo recomendó. Pero, ¿no? Que habla mucho de que hay una violencia que es ejercida por en un momento es un término que me parece hermoso, que es las granjas de los hombres, que se podría leer como las granjas de los hombres, ¿no? Donde los hombres tienen sus campos, y eso son las ciudades, o las granjas de los hombres, como si los hombres fueran los cultivados. Hay mucha gente siendo cultivada día a día y repitiendo violencias y microviolencias que son muy dañinas para la gente con problemas de salud mental, porque saben que está estadísticamente probado que la gente con problemas de con padecimientos de salud mental, y perdón que use esa palabra, pero es la que usa la última legislación de la ley de salud mental, así que me voy a atener a eso para que esto envejezca en contexto. Yo por ahí uso otras terminologías, pero bueno, en este momento que estoy grabándome voy a hablar de eso. En esos términos. Entonces, si lo habla de la violencia que ejerce el hombre, vamos a hablar un poco de lo que dice Silo, ¿no? Porque hay cosas que me parecen interesantes, hay cosas que, bueno, las salteé porque no debiero y no las voy a reproducir, pero yo creo que me pasa con gente de otros partidos políticos que son como afines o de partidos, equipos de fútbol, digan Boca con Argentinos Juniors y así, como equipos que nos llevamos bien. Boca Junior y Quilmes, arre. ¿no? Entonces, Silo habla mucho de el dolor de la violencia. Entonces, vamos a empezar por el principio. Silo dice que en las ciudades, en estos inmensos campos de hombres, es donde se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. Y es ahí donde yo no puedo evitar relacionarlo con la salud mental. Porque justamente, ¿qué es una problemática de salud mental sino un manto de sufrimiento y de tristeza? O sea, así me sentí toda mi vida, bajo un manto de sufrimiento de tristeza, porque en estos campos de hombres que yo tomo desde un punto de vista más fantástico, donde todos somos cultivados, hay algunos que nacimos con una percepción distinta y que a menudo tenemos lo que la ciencia llama problemática de salud mental. Yo diría que sí, son problemáticas porque, claro, la sociedad está instalada, entonces como no nos adaptamos bien a la sociedad porque tenemos HOV o lo que sea, ¿no? Algunas son genéticas, otras son ambientales, que quiere decir que cuando creciste te pasaron cosas y por eso desarrollaste ciertas sintomatologías. Nada, bueno, esas seríamos las personas que padecemos problemáticas de salud mental. Hay muchos tipos, muchas corrientes. Si les interesa, se pueden interiorizar, ¿no? Pero yo la verdad es que creo que se siente justamente como eso. Me parece tan certera la frase. Un manto de sufrimiento y de tristeza. Eso siento yo, gente, desde que tengo, qué sé yo, no sé, desde que me acuerdo. Desde que me acuerdo. Y ay, acá este le recuadré porque le hice distintos tipos de recuadros, porque así soy. Y dice una frase hermosa de vuelta que dice: sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo, sufres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. Y después ya empieza, se va de la poesía, pero este hombre puede llegar a ser muy poético. Realmente eso me gustó mucho porque yo también soy una persona muy poética. Entonces él habla de dos tipos de sufrimiento, ¿no? Una especie de dualidad entre el sufrimiento del cuerpo, que primero el sufrimiento del cuerpo, ¿no? Porque uno se enferma y además te genera sufrimiento en la mente porque la estás pasando como el orto, porque estás enfermo básicamente, ¿no? Entonces, si lo pensamos como las problemáticas de salud mental, como el sufrimiento de la mente, como que hasta ahí, bueno, yo creo que vamos, que estamos hablando de lo mismo con distintas palabras, ¿no? Me parece que para mí es eso, que el padecimiento de salud mental, como yo lo vivo, como yo lo viví desde mi experiencia personal, vendría a encuadrar en el sufrimiento de la mente. Y incluso si lo hace énfasis en ese tipo de sufrimiento, que es estrictamente de tu mente, que dice retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Y la verdad es que sí, lo reconozco, conozco y adhiero, ¿no? Después yo creo que él ahí hace un poco de agua porque se va y empieza a hablar del temor y dice que está el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Ahí es donde empezamos a estar en desacuerdo porque él piensa que, claro, que si uno resuelve sus temores, ya está, resolvés el sufrimiento de la mente. Y a veces no, Silo. Pues yo, la verdad, esos temores, el de la enfermedad, el de la pobreza, el de la muerte, el de la soledad, ya los enfrenté todos y los enfrento cada día de mi vida. Me parece que es una lucha que se da desde la mañana hasta la noche y se mide en puntaje diario. Eso es lo que pienso yo y la verdad es que no les temo. Porque si les temiera no podría luchar contra ellos. O quizás sí les temo y eso me hace más valiente. Porque incluso frente al temor me enfrento a ello. Pero bueno, no sé. Él piensa que si yo logro de alguna manera... En realidad no, porque después al final cambia de idea, digamos. Y dice que no hay falsas puertas. Entonces que no podemos hacer nada. Quizás es algo que él reconoce como que mucha gente... tiene estos temores, que yo en particular, al tener, en mi caso, bipolaridad, desde muy chica que estoy batallando contra estos temores, entonces hoy en día, que tengo 33 años, me pasa que ya, bueno, ya no me asusto con las ramas de la ventana, ¿no? Como cuando era chiquita. ya sé que no son los brazos de una bruja. Y voy y todos los días me pongo mi chaleco antibalas y salgo a la calle o no salgo a la calle porque trabajo desde mi casa, pero enfrento a la sociedad a mi manera y la sociedad me enfrenta a mí con su microviolencia. Y ahí es donde digo, a través de quienes uno más quiere. Entonces, por eso quiero hacer este audio frente a, hablando en términos espiritualistas, porque tengo un montón de amigos y seres allegados que son muy espirituales. Y tengo tantos amigos como esos, como de, no espirituales, porque tampoco quiero que se vuelva un cliché. Esto no es un texto dirigido a la gente espiritualista, no, es un podcast enviado hacia la gente que practica el espiritualismo y cómo pienso yo que tienen que ver ellos lo que piensan respecto de lo que es una problemática de salud mental, ¿no? Porque yo veo a veces que no, es como que justamente es temor a la enfermedad, porque nosotros tenemos un problema, ¿no? La mayoría, si tenemos problemas de salud mental es porque tenemos algún problema, si no, uno no va al psiquiatra, les juro. Entonces, ¿no? Uno puede tener ansiedad, uno puede tener un montón de cosas. Depresión, miedo, fobias, uno sufre. Entonces, retomando asilo, vamos a irnos acá de cuando empieza a hablar del temor, después hace una alegoría como con una carroza que no estoy muy de acuerdo, la verdad no me interesa meterme a estar en contra de él, porque él dice en el segundo párrafo que no le interesa que vaya en contra de él, así que yo no voy a ir en contra de Silo, voy a ir con Silo. Síganme, amigos espiritualistas, en este viaje con Silo para que podamos ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que el pensamiento oriental, oriental en el sentido no de geográfico, sino más tirando el pensamiento espiritual, oriental en ese sentido, por ahí creo que justamente porque muchos de estos corrientes de pensamiento vienen de Oriente, que tiene una manera de ver la vida distinta. Pero justamente yo pienso que es una forma de ver la vida más empática, entonces me parece que a veces quedan estos miedos capitalistas que son occidentales, ¿no? Porque si me están escuchando hablar es porque hablan español, muy probablemente sean de Argentina, bueno, vaya a saber a dónde llega esto. No podemos evitar haber nacido en Occidente. Y el pensamiento occidental suele ser más científico. Este miedo a la enfermedad me parece que es un dejo más científico que ha quedado en la gente espiritual que piensa que, no sé, que por ahí la persona que tiene problemas de salud mental es como una persona negativa que va a llegar a un lugar y va a empezar a contaminar todo con su oscuridad y su mala onda y su mala vibra. Me han dicho en una época que estaba, yo ahora trabajo de mi casa porque me veo imposibilitada de trabajar en un trabajo día a día, porque justamente, como sí lo dice, la violencia que me ejerce la sociedad, en resumen, ahora nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero los tipos de violencia que él decide, ¿no? Pero la violencia en el hombre no queda solamente como una enfermedad en la conciencia, sino que actúa en el mundo de los hombres ejercitándose con el resto de la gente, ¿no? Entonces, esta violencia que yo recibo también a veces sale para afuera, porque chicos, yo creo que no soy de cristal, porque si no ya me hubiese roto hace mucho, soy de policarbonato, me caigo y no me rompo, no me rayo, no me pasa nada, y voy, y voy, y voy, pero lo que quiero que se vea es que tanto mi camino como el de muchos es como en una carrera, ¿no? Como que la sociedad occidental te plantea una carrera, en el sentido literal, una carrera, ¿no? De a ver quién llega a la meta corriendo. Y como que algunos caminos tienen positos y otros van lisos. Entonces el que tiene el camino liso tiene mejor suerte en este mundo que te plantea pasar una carrera. Y el que tiene positos en el camino, bueno, se choca más, se cae más veces, tarda más, pero en definitiva gana más experiencia. Justamente la sabiduría está en el fondo de la conciencia, como dice Silo. Y pensar las cosas de una manera que no, que vaya en contra del cliché yanqui que te quieren meter en la cabeza los occidentales, de que las personas locas somos gente enferma, que vamos a contaminar todo contra nuestra negatividad y que nos hace falta optimismo. A que en realidad, si se ponen a leer a las personas que ustedes mismos siguen, ellos les están diciendo que no ejerzan ese tipo de violencia, ¿no? Silo en todo su texto habla de justamente que no hay falsas puertas para la violencia, que no es algo que se pueda detener, y lo que se puede hacer es tipo ser bueno con el otro, ser amoroso con el otro. O sea, si vos te cruzás con una persona que tiene un padecimiento de salud mental, ¿no? Por ahí te cuenta, no, claro, yo soy bipolar, yo soy borderline, yo tengo bipolaridad, yo tengo borderline, yo tengo TOC, yo tengo autismo, qué sé yo. ¿Qué te vas a imaginar? Que es una persona que tiene justamente una enfermedad de la mente, como dice Silo, ¿no? Que está cubierta por un manto de sufrimiento, viejo, o sea, lo dice Silo con sus palabras. O sea, ¿saben lo horrible que es? Tipo, imagínenselo si quieren. Intenten imaginárselo, igual creo que no le van a pegar ni en el palo. Pero si quieren, pueden hacer ejercicio de imaginárselo. Y ¿no? Y lo que te dice Silo es, tratalo con amor a esa persona. Porque, y no sigas ejerciendo estos mecanismos de violencia, de tu violencia internalizada, dirigirla hacia el otro que es diferente. Porque en un punto, bueno, de Silo, por ejemplo, dice que hay cuatro tipos de violencia, ¿no? Está en el hombre. La violencia económica, que no me voy a expandir porque ya nos tendríamos que hablar de modelos económicos y no viene al caso. La violencia racial, hay una frase acá que me parece hermosa. La dice Silo. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Bueno, cambien eso por loco, básicamente, por neurodiverso, por cómo le quieran decir. Yo les diría que si ustedes no tienen un padecimiento de salud mental, no digan loco a otra persona, porque queda mal, y no solo queda mal, sino que está mal. Pero bueno, a veces los locos nos autorreferimos como locos, pero eso no quiere decir que nos guste si otra persona nos dice a nosotros que estamos locos, salvo que haya mucha confianza. Entonces, miren el paralelismo que hay con la violencia racial. O sea, después dice que hay una violencia religiosa y dice, ¿crees que no es violencia acercar a aquel que no comulga con tus principios? Y habla de otras formas de violencia y ejemplifica con la que él le parece la más importante, que es la de la moral. Entonces, sí lo dice. ¿Dónde está el molde y dónde está el tipo para que tú lo impongas. He aquí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti, en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que él tampoco, porque ahora lo voy a pasar a eso, pero él al final del texto como que se desdice y dice, ¿saben qué? La verdad me di cuenta diciendo todo esto que no hay forma de detener la violencia. Así que no busquen falsas puertas porque no se puede, ya está. Como que, no sé, tuvo toda una transformación. A mí me gusta empatizar con los autores, como que estaban pensando cuando escribieron el texto, ¿no? Entonces, me imagino a Silo que, tipo, a través de todo esto, que empezó diciendo, bueno, no ejerzas la violencia, la única manera es esta, esta, esto, lo otro, y que al final del texto dije, oh, ¿saben qué? Hay un cómic muy bueno que lo pueden encontrar, que es de Kino, que se llama Adiós Gusano, que bueno, si les interesa, búsquenlo y es esa referencia mental se me viene a la cabeza. Entonces, básicamente, si lo... habla de todos estos tipos de violencia. Entonces, él no menciona la violencia como contra la enfermedad mental, porque creo que ya de entrada está como... A ver, vuelvo a esto que me fui hoy, ¿no? Pero esto, que cuando vemos a alguien con el manto del sufrimiento encima, ¿qué vamos a pensar? ¿Que es una persona que está enferma y entonces como tal está sufriendo? ¿O vamos a pensar en el capitalismo, en Hannibal Lecter, en Jeffrey Dahmer, en Ted Bundy, todos estos tipos que estaban locos y eran malos y metían, te daban carne humana sin tu consentimiento y mataban gente y la lastimaban? O sea, como que, ¿no te parece que no? O sea, yo no digo que esa gente no exista. Digo que me parece que esa gente... es una gran minoría, que la gran mayoría de personas que tienen problemas de salud mental son gente que está sufriendo. Y que si hay algo que dices, Silo, porque no lo digo yo, lo dice Silo, ¿no? Entonces, para las personas que apoyan a este líder espiritual, dice que él propone que después de tener su brote psicótico en el que contradice todo lo que dijo hasta el momento, porque es como que en un momento se vuelve loco y dice, no busques falsas puertas, no hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y del sufrimiento interno. Y dice, no busques estas falsas puertas, porque no las hay. Y ahí es donde digo que tiene su vuelta psiquiátrica. Como primero, es como que él empieza, ¿dónde está tu molde? No, bueno, no juzgues al otro. Hace así, hace así, como que trata de, viste, encauzar un poco la marcha y de repente dice, pero se vaya todo el carajo, o sea, no se puede detener la violencia. Entonces, imagínense, entre toda la violencia institucional que nosotros recibimos, porque hay organismos de la sociedad que se encargan, que no son ustedes, pero se encargan de violentarnos día a día. Todo el tiempo nosotros estamos recibiendo violencia, que no tiene nada que ver con ustedes ni es su culpa, pero igual la estamos recibiendo. Después tenemos las microviolencias que vienen de los seres queridos, que sin querer te están diciendo cosas hirientes y uno no les dice nada, les pone una sonrisita y mira para el costado, porque ¿cómo le explicas? No sabes cómo explicarle. Yo quise explicar esto rápido, ya voy 30 minutos de audio. O sea, la verdad es que no hay manera de explicar esto. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que son espirituales. Bueno, acá están los mandatos simples que no digo yo, dice Silo. Dice, lleva la paz en ti y llévala a los demás. Allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento. Mira ese rostro del sufrimiento. Pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. ¿No? Entonces, cuando vemos una persona que tiene un problema de salud mental, primero entender que esa persona muy difícilmente venga y te vaya a sacar el hígado después de matarte y sea Hannibal Lecter. No es así. Es una persona a la que probablemente el sistema ha discriminado sistemáticamente y mucho durante toda su vida. Y que seguramente vos, en tu ignorancia, alguna vez incluso podés haber discriminado sin haberte dado cuenta que lo estabas haciendo, porque estabas siguiendo un cliché occidental que no tiene nada que ver con el pensamiento de Silo, por ejemplo. Entonces, pues Silo justamente dice todo lo contrario, no le impongas la paz a los demás, llevá la paz en vos y llevásela al otro. O sea, si ves a una persona que está sufriendo, tratar de entender el sufrimiento, el dolor que tuvo esa persona a lo largo de su vida, sin necesidad de ponerse, ¿viste? Porque hay algo que nos molesta mucho a la gente que tenemos padecimiento de salud mental, que nos ponen una manito en la espalda y nos dicen, ay, pobrecito, sufriste. No nos gusta mucho eso. Lo que queremos es que no se piensen, no nos vean, porque después tenemos miedo de decir que tenemos depresión. Yo por lo general no lo digo, me invento una enfermedad del cuerpo, porque a esto hemos llegado, a que si tengo depresión digo que estuve descompuesta o cosas así, porque la gente instantáneamente me empieza a tratar distinto y a mí eso no me gusta. Entonces terminamos escondiendo y es, bueno, lograr, si te enteraste de alguien por alguna razón, ya sea porque te contó o te contaron, tratar de tratar a esta persona con más compasión, porque es una persona que probablemente sufrió mucho a lo largo de su vida y que más que ser un ejercedor de la violencia, que puede ser que esta cosa que dice Silo, ¿no? De que la violencia, así como es recibida, es largada porque alguna gente la absorbe y le hace mal, que es la mayoría, diría yo, pero otra gente por ahí la expulsa para afuera, entender que también es por ahí un mecanismo de defensa o qué le pasó a esa persona para que esté tan mal hoy que te esté tratando así, ¿no? Como ser un poco más compasivo con la gente, me parece. Con la gente que no es Hannibal Lecter, o sea, si te cruzás con Hannibal Lecter, tuviste la muy mala suerte de que te cruzaste con Hannibal Lecter, corre hermana, hermano, hermane. Pero si es una persona que te enteraste que es bipolar, no le digas, te falta optimismo, tratemos de empatizar un poco, o sea, esa persona tiene un problema genético en el caso de la bipolaridad, o sea, no puede, no hay pastillita de optimismo. Ni falsas, ¿cómo dice? Ni falsas puertas, o sea, no hay falsas puertas, como dice Silo, es como nosotros vivimos con lo que nos toca y ustedes viven con lo que les toca y está bien, podemos comunar, podemos hacer comunión, no decía Silo que el tipo hay que tener como comunión con los otros credos, o sea. Comunión con la gente enferma, con la gente que sufre. Por algo, mismo hasta Occidente, dice padecimiento de salud mental, porque es algo que la persona padece en muchos aspectos. O sea, si lo analizás, ya sea desde el siloísmo o no, hay muchas capas de violencia que sufrimos. La más probable es que más que ejercer violencia, recibamos violencia. Sí, puede ser que haya días que nos agarre medio cruzado y por ahí estamos un poco agresivos, puede ser. Pero también, bueno, un poco de voluntad de parte del que tipo no sabe lo que es la diferencia entre tener el camino liso y el camino con positos, y cómo fue toda nuestra vida, que fue distinta. Entonces, si no son gente que sufre de la mente, ¿no? Como diría Silo, lleven paz en ustedes y llévenla a los demás, o sea, miren el rostro del sufrimiento y a su vez aprendan a seguir adelante, a superar esta diferencia, a reír, a amar. Él termina este texto diciendo a sus seguidores, a sus hermanos, arroja esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu. Y para que no olvides elevar tu cuerpo. Entonces me parece que lo que propone el señor Silo desde la espiritualidad es que un poco más de cariño, de compasión hacia la persona que tiene un padecimiento de salud mental, y eso viene del lado de dejar de tenerle miedo. Es como cuando somos chiquitos y le tenemos miedo a una araña y nuestro papá la saca con un vasito, o por lo menos eso me pasó a mí, tuve suerte, creo. Y me dice, no le tengas miedo a la araña te tiene más miedo a vos que lo que vos le tenés a ella. La saca con un vasito y la saca al patio, ¿no? Cuando ven una araña, no se asusten y piensen que va a entrar al grupo de seres de luz. Perdón, eso fue... Fue feo de mi parte decirlo. Pero que va a entrar al grupo de amigos y que va a contaminar todo con su maldad. Como que no es gente mala. Y puede ser que algunos días anden medio cruzados, pero bueno, que están en ustedes también aprender a amarnos, ¿no? Y entender que somos gente que sufre y que hemos sufrido mucho toda nuestra vida y que... También la gente que, como que la locura y el estado de ánimo no siempre van relacionados, porque hay gente violenta que no es loca y hay gente loca que no es violencia. Es más, estadísticamente estamos más, es más fácil que nos violenten a nosotros que nosotros violentemos a alguien, porque puede ser que tengamos, no sé, que nos roben, que nos engañen, que nos timen, que nos abduzcan, que nos... un montón de cosas en algún momento en el que por ahí no tenemos mucho control de lo que es real. Entonces es más probable que recibamos violencia a que la ejerzamos. Entonces, bueno, ya quiero cerrar un poco esto con estas palabras de Silo y pedirles a la gente que es espiritual, sean o no siloístas, que tengan un poco más de amor por el resto y que no piensen que el otro que es distinto va a venir a contaminar con la oscuridad de afuera como si fuéramos una peste. Los padecimientos de salud mental no son contagiosos. No vamos a venir a destruir todo, no somos el último mal, probablemente encima nos hayan tratado así toda nuestra vida, así que es sumamente doloroso cuando la sociedad una y otra vez uno quiere pertenecer a un lugar y ese subgrupo te rechaza por lo que sea que ande pasando en tu cabeza. Así que bueno, voy a cerrar esto porque ya está muy largo. Ojalá algún día alguien lo edite y salga una versión corta. Mientras tanto, esto es lo que hay. Así que esto fue un debate entre una persona con trastorno bipolar y no en contra de, sino en conjunto con la curación del sufrimiento de Silo. Un beso para todos. Y chao.